de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 56 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo. Sed bienvenido y bienvenida a todas las que nos escucháis a lo largo de estos meses y que esperáis que semana a semana, por fin, os traigamos algún tema interesante. La tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Nuestra intención es traeros temas que os puedan interesar, temas actuales, temas antiguos, temas de historia, temas de reflexión. Es verdad que este es un programa de opinión, mi opinión, y que asumo los posibles errores de los contenidos vertidos aquí. También las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo. Es verdad que también tenemos un posicionamiento político y social muy definido, pero quien no lo tiene, quien diga que es imparcial, es un mentiroso o un necio. Y al fin y al cabo, Radio Almaina os brinda estos Hoy Desde Aquí después de que intentemos ser honestos y consecuentes con nuestras posturas personales. Sin bandera y no se distinguía entre los otros que eran él. Por eso en este programa os vamos a traer 2 temas que creemos interesantes. Uno de historia más antigua. Vamos a traeros un acontecimiento que ocurrió entre el 31 de marzo de 1946 y el 8 de abril de 1946. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos a distancia. Unos acontecimientos que llevaron a la trágica muerte de Paco Quero y de Antonio Morales, un compañero suyo de la agrupación guerrillera de los hermanos Quero, y que conmocionaron por la espectacularidad de las detenciones la vida de aquella Granada de 1946. Vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte. Os traeremos también la poesía de Lucía Sánchez Saornil, de la que os haremos una breve reseña bibliográfica. Y luego haremos una pequeña profundización histórica en un personaje del cual oiréis mucho hablar en estas próximas semanas, que es Jesús de Nazaret. Terminaremos también haciendo algún repaso a una reflexión más bien a la postura, a algunas posturas de la institución Iglesia que a algunos no nos parecen honestas. Así que con la Iglesia hemos topado, Sancho, como decía Don Quijote. Esperamos que estos temas os interesen y vamos a ir empezando. Yo pregunto junto a los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En las historias de lucha de este programa, os queremos traer, como hemos dicho, dos acontecimientos que ocurrieron concatenados. El primero, el 30 de marzo de 1946, y que viene a ser parte de este repaso de la actividad de lucha histórica, de estas historias que os venimos trayendo, que cosas que ocurrieron en Granada, y en este caso fueron parte de la actividad guerrillera de la agrupación de los hermanos Quero, estos guerrilleros antifranquistas granadinos. Pasamos a relataros lo que ocurrió aquel 30 de marzo. Ese 30 de marzo de 1946 era 2 días antes de la celebración del séptimo aniversario de la victoria franquista contra la República. En este caso, Francisco Quero Robles y Antonio Morales, también llamado el Palomica, fueron descubiertos en el centro de la ciudad, y aquella mañana el Palomica había salido de su refugio a eso de las 10 de la mañana y se había reunido con Paco Quero en una plaza situada en la Placeta de los Lobos. Eran a eso de las 4 de la tarde, aquel día de primavera. La temperatura rondaba los 20 grados y el sol iluminaba los rostros de Paco y de Palomica, que a plena luz del día regresaban a su refugio. Habían terminado la reunión y a esa hora caminaban por la calle Misericordia cuando fueron sorprendidos por varios agentes de la policía. Los dos guerrilleros desenvainaron sus pistolas y en la misma Plaza de los Lobos se inició el tiroteo. Ambos de nuevo estaban acorralados. 2 años antes tuvieron que salir de los almacenes Contreras dejando el cadáver de Pepe Quero en la calle Carril del Picón. Ahora, en cambio, el resultado iba a ser diferente. Paco y el Palomica consiguieron superar el primer cerco y se vieron por la calle Málaga. Tomaron la calle Duquesa y, al doblar la esquina, mientras hacían disparos contra las fuerzas de seguridad del Estado, decidieron separarse para dividir al grupo que los perseguía. El Palomica continuó corriendo calle abajo mientras Paco Quero, mermado por las heridas que tenía de tiempo atrás, se escondió en uno de los portales que encontró a su paso. Al parecer, la policía había perdido su rastro y solo con las indicaciones de un muchacho que se encontraba en la calle lo descubrieron. En ese momento se entabló un terrible tiroteo de nuevo, en el que resultó muerto un sargento de la Policía Armada, un tal Servando Bernardes Piris. Paco Quero consiguió esquivar de nuevo el cerco y emprendió una feroz huida hacia la Plaza de la Trinidad, donde el Palomica, apostado en una esquina, le cubría la espalda realizando disparos contra las fuerzas de la policía. El barrio de la Catedral estaba presenciando atónito aquel impresionante tiroteo. La persecución entonces debió continuar por la calle Mesones y la Placeta del Santo Cristo hasta desembocar en la Plaza del Carmen, sede del Ayuntamiento. Parece ser que el Palomica se situó en una esquina junto a la calle Mariana Pineda, donde los granadinos solían hacer cola para comprar los dulces de la Casa Bernina, y con una metralleta comenzó a disparar contra el grupo de policías que se agolpaba en las calles. La lluvia de balas cruzó la plaza rompiendo el silencio, y en la mitad de la refriega, Miguel Riquelme Ballestero, un pintor que en ese momento estaba pintando la fachada de un comercio, cayó de su escalera herido de muerte. La policía continuó su persecución, la persecución de los guerrilleros por el barrio de Realejo. El Palomica y Paco habían bajado por la calle Escudo del Carmen y después de transitar varias callejuelas, arribaron a la iglesia de San Matías, donde se estableció un nuevo tiroteo. La calle San Matías, la calle Nava y la placeta de los Peregrinos. Esta fue la última estación del Palomica. Allí en la escalera de la iglesia cayó gravemente herido después de ser acribillado cuando intentaba hacer frente a la policía. Una bala le perforó el cuello, aunque no ingresó en el hospital hasta 2 horas más tarde. Desde la placeta de los Peregrinos hasta la calle Solares hay un largo trecho de calles enrevesadas y callejones. Un pequeño laberinto de arterias diminutas y esquivas muy propicias para esconderse y dar esquinazo a un pelotón cada vez numeroso de policías y guardias civiles que se iban uniendo en su persecución. Así debería pensar Paco, y tomando una de esas comenzó un viaje interminable hacia la muerte, porque el lenguaje de las pistolas era lo único que entendía la dictadura franquista. Al llegar al número 7 de la calle Solares, allí vivía Eliseo López Rojas, un militante de la CNT, y su mujer, Asunción Jumilla, y su hija. Eran en torno a las 4:30 de la tarde cuando Paco llegó a la ventana y pidió que abriera la puerta. No había tiempo para explicaciones. Según los testimonios, logró entrar en el edificio, pero cuando estaba hablando con Asunción, un miembro de la Policía Armada, un tal Francisco Paula Hernández, irrumpió en el portal y comenzó a disparar. Paco, cubierto detrás de la escalera, respondió con sendos disparos contra el policía y Francisco de Paula cayó al suelo y Paco, sin perder un segundo, salió de la casa portando sus dos pistolas en la mano. Debería abrirse camino en la calle antes de que le bloquearan la salida, pero era demasiado tarde. Un contingente de policías y guardias civiles lo esperaban, apostados en la esquina, y en cuanto asomó su cuerpo fue acribillado. Asunción Jumilla también recibió un disparo en el pecho y murió en el acto. Todos los testimonios, tanto los recogidos por Manzanares Artes como por César Girón, destacan la crueldad y el ensañamiento con que se trató el cadáver de Paco Quero después de su muerte. En la misma calle Solares, esquina con El Salvador, su cuerpo sin vida recibió varios impactos de bala y golpes indiscriminados, quedando su rostro desfigurado ante el terror y el espanto de los vecinos. Años de odio y venganza se concentraban en el cuerpo del guerrillero. Un sargento, recuerda Manzanares Artes, quiso incluso cortarle la cara con una navaja, y tan solo la intervención de un teniente evitó que se cometiera este último ultraje. Horas más tarde, el padre Francisco Quero Ballesteros tuvo que acudir a reconocer el cadáver de su tercer hijo muerto, que tenía apenas 24 años y dejaba dos hijas de escasa edad y una mujer viuda recluida en la cárcel. El día 8 de abril, el Palomica, que estaba ingresado en el hospital de San Juan de Dios desde el día 30, con varios impactos de bala, por prescripción facultativa no fue trasladado hasta la cárcel, aunque su estado no era muy grave. El mismo Antonio Morales Rodríguez, apodado el Palomica, el día 8 de abril, antes de que le dieran de alta, decidió introducirse los dedos en la herida que tenía en el cuello, desgarrándose la herida del cuello y provocándose una hemorragia que le costó la vida. De esa forma evitaba sufrir las torturas que posiblemente iba a tener en los interrogatorios y que quizás le habrían llevado a tener que delatar a algunos de sus compañeros que todavía estaban en libertad, aunque clandestino. Tenía entonces Antonio Morales 28 años. Por eso, porque estos hombres lucharon por una libertad y una sociedad que se pareciera más a la que tenemos ahora, aunque tampoco tenemos tanta libertad, en esta sociedad, hemos querido rendirles este homenaje hoy. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La poesía en combate de este programa, hemos querido traeros una poesía de Lucía Sánchez Saornil y os vamos a hacer una pequeña reseña bibliográfica para que sepáis quién era. Lucía fue una poeta militante anarquista y feminista española. Nació en 1895 y ya en 1916 entró a trabajar en Telefónica y publicó sus primeros poemas. Paralelamente, prosiguió sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y siguió los movimientos vanguardistas, adhiriéndose en 1919 al movimiento ultraísta. Durante los años 20 dejó la poesía para dedicarse a la actividad política en el movimiento anarcosindicalista, y en 1927 se trasladó a Valencia, donde colaboró con varios periódicos anarquistas como Tierra y Libertad y Solidaridad Obrera. De vuelta a Madrid, en 1929, prosiguió con sus actividades haciéndose cargo, en 1933, de la Secretaría y de Redacción del periódico CNT. En 1936, junto con Mercedes Coma Posada y Amparo Poch, fundó la organización Mujeres Libres. Cuando estalló la Guerra Civil, participó activamente en la lucha antifranquista y en mayo de 1938 se hizo cargo de la Secretaría General de la Sección Española de Solidaridad Internacional Antifascista. De ella queremos leeros hoy la poesía titulada Canto Nuevo. El horizonte es la pauta, hermanos, nuestros martillos pulidos y brillantes. Como un puñal de mujer, canten sobre las columnas truncas, sobre los frisos rotos. Tal, en vendaval intempestuoso, borremos todos los caminos, arruinemos todos los puentes, desarraiguemos todos los rosales. Sea todo liso como una laguna, para trazar después la ciudad nueva. Tiranos del esfuerzo, nuestros brazos levantarán esta vieja tierra como en una consagración. Thank you. ¡Qué extraño! Ha habido una interferencia y esta emisora cercana a Radio Almaina, a varios puntos del dial, que se dedica a música cofrade, es la que ha hecho una interferencia. Os hemos puesto una saeta porque con la llegada de esta Semana Santa, que para algunos es un tema altamente religioso y para otros es un tema de regocijo y vacaciones, pues hemos querido traer el tema de la posibilidad o no de que el fundador del cristianismo hubiera sido un personaje histórico o no. Claro, muchas veces se plantean las cosas y se cuentan como si fueran hechos reales, que pueden haber sido, pero no hay ninguna fundamentación histórica. ¿Cómo sabemos si un documento se halla, si un hecho es histórico o es mitológico? Normalmente, en historiografía, para saber la autenticidad de un hecho hay que comprobarlo a través de la documentación de varios autores que hablen de ese hecho. Si encima se encuentran las evidencias arqueológicas históricas del hecho, da autenticidad al acontecimiento, y la suma de muchas informaciones desde distintas líneas pueden dar verosimilitud a las circunstancias de que el hecho concreto o la persona concreta vivió o acaeció. Todo esto realmente no ocurre con el personaje que pudo ser el fundador del cristianismo. Quizás el cristianismo como institución no fue fundada por Jesús de Nazaret, quizás fue fundada por Pablo de Tarso años más tarde. No vamos a entrar en si Pablo de Tarso, con su actividad misionera, fue realmente el que organizó y gestó la Iglesia como una institución y le dio una estructura y organizó todos los pasos para que fuera una institución que perdurase en el tiempo, siempre aliándose con los poderes de turno. En el fondo, si fue Pablo y algunos más, nos interesa menos. Nos interesa más saber si existió o no ese personaje que se denomina Jesús de Nazaret. Tampoco vamos a meternos en el tema de lo que hizo o no hizo o lo que nos parece más interesante, puede que transmitiera un mensaje moral interesante a las personas de su época, y que incluso los que podamos leer documentos donde dice lo que en teoría él dijo, puesto que ponemos en duda su existencia, pues quizás nos parezca que son unos mensajes morales interesantes, como algunos mensajes morales que pudo transmitir Mahoma o Zoroastro, etcétera, o algunos de los personajes que a lo largo de la historia han sido figuras señaladas y que han transmitido un mensaje social, cultural, moral, que ha podido ayudar a sus sociedades o a sociedades futuras. Tampoco es un tema claro que, en cualquier caso, quien quiera creer en lo que dijo Jesús de Nazaret, es un tema de pura fe. El hecho de que haya comprobación histórica de su existencia o no, no quita de que alguien que crea en eso pueda seguir creyendo con el paso de los años, aunque se llegara a demostrar que Jesús de Nazaret no existió. No nos metemos en eso. Queremos saber si realmente, entre los documentos históricos de la época, hay una evidencia de que ese personaje existió. Y para eso hemos ido repasando varios documentos. Claro, normalmente se da porque Jesús existió, puesto que aparecen los cuatro evangelios. Pero claro, ¿qué son los cuatro evangelios? Primero hay que definir que la documentación de los evangelios, hay como tres fuentes diferentes: dos fuentes principales y una fuente anexa. Vamos a definir esas fuentes para explicaros. Primero está la fuente del Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, y lo que se denominó la fuente Q, que fue descubierta, se calcula que se escribió sobre el año 40 y 50, y que quizás una de las partes de la fuente Q se pudo escribir sobre el año 30. Después de Cristo, estamos hablando después de Cristo. ¿Qué? Pensemos que Cristo es un personaje interesante que en nuestra sociedad define el año cero. En teoría, el año cero es el año de nacimiento de Cristo, aunque hay un error de 6 años, con lo cual Cristo, si existió, tenía 6 años cuando nosotros ponemos en el almanaque el año cero, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la fuente más antigua que hay que hable sobre Jesucristo es el Q1, que es una parte de toda la documentación de la fuente Q, que fueron unas documentaciones que se descubrieron en Egipto y que se calcula por el idioma en el que está escrito y las carencias históricas en que expresa que se escribió sobre el año 30. También se descubrió en Ochirrinco, en Egipto, lo que se denominó el Evangelio de Tomás, se descubrió en 1896, y en 1945 se descubrió en Nag Hammadi, también en Egipto, lo que se ha denominado el Evangelio de Felipe. Hay muchos evangelios, no solamente los cuatro canónigos de Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Están los tres que se denominan sinópticos, que son el de Marcos, el más antiguo, que se calcula que se escribió en hebreo sobre el año 40-50 y que luego se tradujo al griego, perdón, en arameo. No, perdón, en hebreo, se escribió en hebreo. Se hablaba en arameo, pero normalmente estos documentos se escribían en hebreo entre el año 40-50 y luego se tradujo al griego sobre el año 60. Y los evangelios de Mateo y Lucas cogen informaciones del de Marcos y cogen informaciones de la fuente Q, y se escriben sobre el año, en hebreo también, sobre el año 60-63, y se traducen al griego sobre el año 80-85. ¿Pero qué son estos evangelios? Bueno, voy a hablar básicamente sobre el de Juan también para cerrar. Luego, el evangelio de Juan es un evangelio muy diferente a los anteriores. Utiliza unas, pareciera que utiliza unas fuentes más personales, más íntimas de lo que pudo ser la vida de Jesús, y se terminó de compilar y reunir todos los documentos sobre él sobre el año 95. Claro, pero todos estos evangelios no son documentos históricos. Todos estos textos, fuente Q, Evangelio de Tomás, de Felipe, de Mateo, Marcos, de Juan, Lucas, son estos personajes que escriben estos evangelios son, en ese momento no se llamaban sacerdotes, apóstoles, en teoría son seguidores del mensaje de Jesús y escriben unos textos adaptados a la gente con la que ellos se relacionan para transmitirles esos mensajes y que no se pierda. Entonces no se pueden coger como textos históricos, no ya porque hablen de milagros, que casi históricamente es lo de menos, sino porque son unos documentos escritos a propósito para transmitir una serie de mensajes a las personas con las que ellos convivían. Entonces no son una documentación histórica, ni siguen una línea histórica, ni se basan en ningún documento histórico. Luego hablaremos sobre el único documento en teoría histórico en el cual se habla de Jesús, pero luego explicaremos un poco el tema. Jesús, entonces, en mitad de todo esto, ¿quién pudo ser? Porque claro, en el momento concreto de la vida de Jesús, Israel, el pueblo de Israel acababa hacía poco que se había sido sometido al Imperio Romano y había muchos líderes, había una sección de personajes contrarios a la colonización romana que se denominaban celotes y que luchaban, unos guerrilleros que luchaban contra el Imperio Romano. Había otros, una sección dentro de ellos que se dedicaban a hacer atentados en las ciudades, que se llamaban sicarios, por la sica, por un tipo de cuchillo que usaban. Y había mucho la lucha contra la ocupación romana estaba muy preñada de concepción religiosa de pueblo elegido por parte de los judíos y estaba muy preñada de ese llevar razón, todo poder estar supeditado a nuestra causa, puesto que Dios nos ha elegido a nosotros como judíos, era un poco básicamente lo que llevaban. También había un movimiento, el término que podríamos utilizar hoy para que nos hagamos una idea sería el de monjes que vivían en una zona apartada en el Mar Muerto, cuya fundación pudo ser sobre el 250 a.C. y que sus comunidades se disolvieron sobre el año 66 d.C., que se denominaban esenios, porque eran una gente que había tomado un tipo de vida religiosa apartada también desde un planteamiento de celo religioso que rivalizaban con los religiosos judíos que estaban a favor de la ocupación romana, fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, que sí eran partidarios de la dominación romana o que se habían acomodado a ellos. De hecho, entre muchas veces se ha planteado que Jesús pudo ser un esenio, aunque él nunca, en los evangelios cristianos nunca se habla de los esenios. Ahí realmente de los esenios se supo de la existencia a partir de los documentos de Qumran, unos documentos que se descubrieron en el Mar Muerto entre 1946 y 1956, cuando la comunidad de esenios decidió aliarse con toda la revolución judía de lucha contra el Imperio Romano en la última gran guerra judía, a eso alrededor del año 66 d.C., estos monjes cogieron buena parte de su documentación y la escondieron en cuevas, y es lo que se descubrió a las orillas del Mar Muerto, en una serie de cuevas, eso, como decía, entre 1946 y 1956. Pero en los documentos de Qumran del Mar Muerto no se habla de Jesús, nunca. Jesús de Nazaret no aparece para nada, lo mismo que en los evangelios canónicos, los reconocidos oficialmente por la Iglesia, no se habla de los esenios, son como dos grupos que se ignoran mutuamente. Los primeros cristianos ignoraban a los esenios y los esenios ignoraban a los primeros cristianos. Alguna vez se ha querido relacionar la figura de Juan el Bautista, que sí se sabe y hay documentación histórica que existió, se la ha querido relacionar con parentesco familiar con Jesús, se ha querido relacionar con los esenios por aquello de que vivía en el desierto, pudo haber tenido relación con ellos. El caso es que terminaban los mensajes, si se lee las documentaciones, los mensajes morales, los planteamientos sociales, son muy similares entre Juan el Bautista, los esenios, Jesús de Nazaret, etc. Son muy similares y terminan teniendo unos mensajes, unos planteamientos de vida, una búsqueda de cambios sociales muy similares. Pero, repetimos, hay documentación histórica y hay, se puede demostrar que existieron los esenios, hay documentación y se puede demostrar que existió Juan el Bautista, pero volvemos a encontrarnos con el caso de no lo hay, que existiera Jesús de Nazaret. No vamos a entrar tampoco en cómo en teoría nació, es alguien que tenga un mínimo conocimiento sobre la historia del judaísmo en el inicio del siglo I, se hartaría de reír si le dijeran que la madre de Jesús era virgen a los 13 años cuando lo tuvo y que había sido concebida y que nació por obra y gracia del Espíritu Santo y que no tuvo relación sexual con su marido. Se hartaría de reír. Cualquiera de todas esas cosas a un judío de la época le habría escandalizado. Es verdad que, según mitologías, muchas veces las divinidades se encarnaban en determinados animales para transmitir su simiente a una mujer y de esa forma crear un hijo dios o semidios. Y que estos términos que la Iglesia cogió, ¿no?, pues realmente hay que pensar que en el fondo la Iglesia Católica no plantea el tema de la virginidad de María hasta el año 325 en el Credo de Nicea y no lo plasma con toda su fuerza hasta el 381 ya en el primer concilio de Constantinopla, cuando los emperadores romanos se han hecho cristianos y un conflicto entre los líderes católicos de los cristianos y los líderes de la línea arriana de los cristianos. Arriano no reconocía que Jesucristo fuera hijo de Dios, entonces el conflicto entre ellos hace que los líderes con más peso terminen imponiendo un credo que diga que que María era virgen, para de esa forma desbancar a los arrianos, porque Teodosio I, el emperador que en esa lucha entre poderes cristianos de los primeros siglos era arriano, era de creencia arriana, pero decide aliarse con uno de los bandos y la imposición de María Virgen viene de ahí. Porque, como os digo, a un judío de la época de Jesús que la mujer no tuviera relaciones con su marido le parecería escandaloso y que no tuviera más que un hijo le parecería deprimente, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter ya en el hecho de que ella fuera tan joven para el matrimonio. Eso, por desgracia, era una costumbre que existía y que, por desgracia, sigue existiendo en algunas culturas todavía hoy, ¿no? Pero sí es cierto que todos estos temas de la virginidad realmente cobran peso en la Iglesia Católica a partir del 325 y 381. Con lo cual, que no nos cuenten cuentos chinos. No estoy hablando ya que nos lo creamos o no. Estoy hablando de que históricamente la documentación no hace hincapié hasta ese momento, con lo cual olvidémonos de algunos cuentos chinos que nos quieran contar, ¿no? Volviendo al tema de la documentación histórica de este personaje que mueve muchas procesiones estos días y que hace que mucha gente salga a la calle a cargar grandes pesos sobre sus cabezas en vez de compartir lo poco o lo mucho que tiene de su trabajo con sus compañeros y con sus amigos, ¿no? Pues si nos remitimos a toda esa época, sobre el año 70, cuando Tito, el emperador, el que luego fue emperador Tito, hijo de Vespasiano, conquista el templo, cogió un prisionero, un personaje que había luchado contra los romanos, que se llamaba Josefo Ben Matiau, y que el emperador Vespasiano se encaprichó con él y lo terminó llamando Flavio Josefo. Este hombre, que vivió entre el año 37 u 38 hasta el año 101 de esta era cristiana de la que hablamos, era de familia sacerdotal de Judea y estaba ligado con la monarquía asmodea y participó en toda esta revuelta judía, incluso como jefe en la zona de Galilea. Llegó a estar resistiendo a las tropas romanas durante 6 meses. Os doy así una idea de cómo era este personaje, pero luego, después de capitular y ser capturado, le perdona la vida a Vespasiano y termina aliándose con Roma. Este es el único historiador de la época que, en sus varios libros que escribió años más tarde sobre la Gran Guerra de los Judíos, plantea las cuestiones de todo lo que ocurrió. Escribió Antigüedades de Judías, escribió un libro que se llamaba Antigüedades Judías, y habla de toda la historia de los judíos y en Israel. Aparentemente, en el capítulo 28 de la Antigüedades de los Judíos, habla de Jesús de Nazaret. Ha sido muy controvertido en los párrafos del 63 al 64 del capítulo 18 del libro ese, Antigüedades de los Judíos. Habla sobre un tal Jesús de Nazaret que fue reconocido como un tal Cristo y que tiene unos seguidores, etc. Pero claro, nos llama la atención de que en este libro, que aparece, como os digo, sobre el año, casi al último momento de vida de Flavio Josefo, aparece en teoría existe este texto, pero sin embargo Orígenes, que es uno de los escritores cristianos casi contemporáneo con Flavio Josefo, que conoció la documentación de Flavio Josefo, no conoce que exista ese texto en los escritos de Flavio Josefo. Muchos historiadores han creído que fueron introducidos por traductores cristianos en alguna época, una primera glosa, porque han aparecido varias copias con dos textos distintos sobre Jesucristo, una primera glosa más breve y otras copias con una glosa más grande. Hubo un obispo de la iglesia que también se dio a hacer la historia de la iglesia y escribió sobre muchos temas, la historia de la iglesia y la historia del mundo, un tal Agapito de Herápolis, que sobre el 197 escribió sobre eso, la historia del mundo, y escribió sobre muchos libros que se habían escrito y recopiló el libro de Flavio Josefo de la Gran Guerra de los Judíos. Y para este tal Agapito de Hierápolis no existía en ese documento escrito por Flavio Josefo ninguna referencia a un tal Jesús de Nazaret. Claro, los historiadores cristianos que quieren buscar y dar validez histórica a la existencia de Jesús, el único documento histórico al que se han agarrado, o sea, es a esto que se ha denominado la fuente flaviana, el escrito de la historia de los judíos donde Flavio Josefo habla de esto. Pero claro, es cierto que años más tarde algunas copias en árabe de la historia de los judíos de Flavio Josefo que han llegado hasta nuestros días tampoco nombran a Jesús de Nazaret, cuando realmente esas copias escritas en árabe son anteriores a Mahoma. No estamos diciendo que los musulmanes hubieran querido tapar ese acto, son anteriores a Mahoma, no hay ninguna implicación ni contra cristiano ni contra judío, e incluso aunque copias posteriores hubieran sido escritas en época musulmana, no hubiera tenido sentido que los musulmanes quisieran esconder esa referencia a Jesucristo, puesto que lo defienden como uno de los grandes profetas de la historia. Así que los musulmanes no hubieran tenido por qué tapar ese texto. Todo esto nos lleva a pensar, junto con la gran mayoría de los historiadores que han visto estos textos y han estudiado la historia de los judíos escrita por Flavio Josefo, que Flavio Josefo ni conoció ni mencionó en ningún momento la existencia de ese tal Jesús de Nazaret. Así que queríamos traer esto, que no sabemos si generará alguna polémica entre alguno de los oyentes. No sabemos si tenemos algún oyente creyente. Nos parece muy bien quien lo sea, nos parece muy bien quien no lo sea. Pero tanto si lo es como si no lo es, desde luego será un tema de fe personal, que quiera seguir creyendo en esa institución que posiblemente organizó y gestó como institución Pablo de Tarso. Pero lamentamos decirles que desde nuestros conocimientos de historia, apoyados en los de otros muchos que han estudiado estas épocas y a este personaje, no hay ninguna evidencia histórica de que existiera. No queremos decir que no existiera, ni queremos decir que no pudiera haber alguno de aquellos líderes judíos de la época que con cierto ardor religioso y de justicia en la situación de opresión que vivían los judíos, se llamara Jesús fuera de Nazaret y transmitiera algunos de los mensajes que animaron a otros a darle estructura y crear una religión nueva que al principio los judíos denominaban la secta de los cristianos y que posteriormente fue aliándose con el Imperio Romano, etcétera, etcétera, cogiendo poder y siendo la empresa de más larga duración de la historia de la humanidad, puesto que llevan 2000 años funcionando, gestionando dinero, gestionando bienes, teniendo liberados, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco animamos a alguien que le guste el tema, que quiera algún día mandarnos un correo y decirnos, pues, ¿no has visto esta fuente o no has comentado esta otra? O, si algún oyente se anima a querer seguir hablando sobre el tema, lo animamos a que se ponga en contacto con nosotros, quedamos un día delante del micro y debatimos con los conocimientos que tengamos a nuestro alcance sobre todo este tema que hace que mucha gente cante, llore y lleve pesadas cargas sobre sus hombros, no solamente en Semana Santa, sino a lo largo de toda su vida. Y hemos querido traer esta saeta a la Macarena precisamente por algunas de las cosas que nos parecen bastante desagradables de esa institución que, como hemos dicho antes, quizás fundó Pablo de Tarso y que quizás, si es que existió ese Jesús de Nazaret del que hemos hablado antes, igual hasta ni le gustaban. Nos estamos refiriendo a algunos personajes históricos que la Iglesia en institución ha acercado a sí misma sin ningún tipo de escrúpulo y que, aunque en el momento en el que se los acerca puede ser admirado por parte de la sociedad, por lo menos de políticos, esas actitudes, pasan los años. Y la Iglesia, siempre aliada con los poderosos, mantiene su posicionamiento. Y no estamos hablando ya de que si la gente puede usar condón o no. Estamos hablando de, concretamente, no sé si los oyentes lo saben, pero en la Iglesia de la Macarena en Sevilla es donde está enterrado el general Queipo de Llano. Uno de los personajes golpistas que derrocó a la República Española y que en determinado momento llegó a vanagloriarse de determinadas actitudes misóginas y, sinceramente, crueles. Como encima lanzó una serie de mensajes radiofónicos, le gustaba el micro, como a nosotros, pues ahí os mandamos uno. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Como muestra, valga un botón, sirva este mensaje radiofónico de Queipo de Llano. Quizás la sociedad franquista durante la dictadura no tuvo mal no solo enterrarlo en la iglesia de la Macarena, sino mantener su tumba allí. Sinceramente, si hubiera un mínimo de honestidad entre cualquier autoridad andaluza o española, evidentemente a semejante individuo lo sacarían a patadas de esa iglesia, salvo que la iglesia, por supuesto, bendiga los dichos de este caballero. Pero ¿qué vamos a esperar de una institución que, aunque la inmensa mayoría de su personal liberado sean mujeres y trabaje para la organización mucho más de 8 horas al día, luego no les reconocen el derecho de tener ningún tipo de cargo intermedio y las tienen relegadas al ultimísimo puesto dentro de la estructura organizativa? A título personal diré que el mensaje de Jesús, del cual tengo, creo, buenos conocimientos, me parece excelente. Que si estudiamos la historia del pueblo judío en esa época y contrastamos sus mensajes en el trato para con mujeres, niños y personas más desfavorecidas, nos parece lo que dicen los documentos, que como hemos demostrado antes no son históricos, pero que en teoría hablan de él, nos parece que tiene un trato exquisito con sus semejantes. Pero que nada tiene que ver eso con lo que la institución hace y dice para seguir siendo la empresa que más perdura a lo largo de la historia, siempre arriba con los poderosos. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos no haber sido muy tostones con el tema de Semana Santa, pero seguro que si vivís en el centro de las ciudades y no creéis en esta historia, vais a recibir mucho más tostonazo por otro lado que desde el 107.1 de la FM sobre la Semana Santa. Cuando pude. Cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve... Os animamos a que si alguien nos ha sentido ofendido por todo esto, se haga socio de Radio Almaina, nos ayude a mantener este medio libre. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tú. Salud y anarquía, y amad a vuestros semejantes. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que son lo que algunos intentamos hacer. Gracias. Thank you.